La Ochentera 91.9. 91.9. La Ochentera 91.9 es una emisora de Todelar. Acompañándolos en este lunes festivo, doble celebración. Hoy en Colombia se celebra el Día de San José. Y esa fecha está enganchada con el Día del Hombre. Pero realmente es el 19, ¿no? Se traslada por la ley Emiliani de hace muchos años. Se trasladan las fechas. Algunas fechas se trasladan para el lunes siguiente, para hacer un puente, para que no afecte, yo pienso que para que no afecte mucho el sistema laboral, supongo yo. Y también la celebración del Día del Locutor. A propósito, hablé con un colega, pero sobre todo con un maestro, uno de mis maestros de la radio, el señor Oscar Jaime López, Tito López. Le pregunté si él vive en México, le pregunté si en México también se celebraba el Día del Locutor o era solamente en Colombia. Y él me dijo que el 24 de marzo solamente se celebra en Colombia y en Costa Rica. Me mandó pues un informe que hace un texto de Radionotas donde se destaca que el Día Nacional del Locutor es una celebración muy común. Tiene como objeto reconocer a todos los profesionales que se encargan de difundir información, cultura y entretenimiento con su voz. Independientemente de si la información se transmite en medios electrónicos, estaciones de radio y televisión, podcasts o demás trabajos de un actor de voz, esta fecha honra a todos aquellos que orientan, entretienen, informan y divierten a quienes los escuchan. Algunos países que celebran el Día del Locutor, Argentina lo celebra el 3 de julio. Comenzó esta celebración en 1943. En Chile lo celebran el 21 de septiembre. Se celebra desde 1942. En Costa Rica, 24 de marzo, un día como hoy. En Ecuador se celebra el 16 de junio desde 1992. En Honduras se celebra el 1 de diciembre. En Guatemala el 7 de diciembre. En México el 14 de septiembre desde 1957 se celebra. En Paraguay el 9 de junio. En Perú el 8 de diciembre. En República Dominicana el 18 de abril. En Colombia, rematemos ya, 24 de marzo, es decir, un día como hoy. Y a propósito, queremos saludar a algunos oyentes que nos han escrito, como Natalia Monsalve. Natalia Monsalve dice: muy buenos días, ochenteros, feliz Día del Locutor, incluyendo a mi sobrino, que también lo es. Deseándoles un bendecido día, gracias por esa labor tan espectacular que nos aportan. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Le pregunto cómo se llama su sobrino, que es locutor, y dice: Cristian Restrepo. Dice Natalia Monsalve: no me despego nunca de la Ochentera 91.9. Y bueno, muchas gracias, Natalia. También saludamos a Freddy. Freddy nos envía un mensaje, dice: buenos días, JJ, cordial saludo para felicitarlos en este día, a Mauricio Pérez, a Carlos Alberto Ríos, a Checho Cano y a usted. Dios los bendiga, los guarde para que sigan poniéndonos esos buenos clásicos. Finalmente, un saludo por parte de Luis Márquez. Luis Márquez también nos saluda, dice: buen día, JJ, felicitaciones en este Día del Locutor, bendiciones y larga vida, al igual que los otros tres mosqueteros de la Ochentera. 91.9, si es posible, la canción Pop Music. Luis Márquez. Aquí está. y Pop Music en la ochentera 91.9. Ochentera 91.9 es Todelar. Todelar. Los supersónicos. Take me home tonight. I don't Home Tonight, canción de Eddie Money. La ochentera 91.9 presenta doble dosis de la música. Doble dosis de la música. Dos canciones de una banda o solista. O solista. Doble dosis de la música. Doble dosis de la música. En una presentación de Música a la Carta con Johnny Muñoz. Gracias, Checho Cano. Y atendiendo la solicitud de nuestro oyente José Luis Gómez, quien saluda a Emily Gómez, que entra en sintonía, dice él. José Luis. José Luis pidió doble dosis de la música. Algunos oyentes dicen sobredosis. Bueno, es doble dosis, pero de todas formas es sobredosis también de buena música, ¿no? Atendiendo a José Luis, aquí están dos de Queen. You Don't Fool Me. E Innuendo. foolin'. You don't have to say to me, you don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Escuchas La Ochentera, La Ochentera, 91.9. Take offense at my innuendo. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. My heart, I'm so in love with you. canción de 1988 del tercer álbum de Innocence con Erasure, A Little Respect. Autobots, transfórmense y avancen. La ochentera, 91.9. 10 de la mañana, 33 minutos en Colombia. Escuchan la ochentera 91.9, una emisora de Todelar, que la encuentran a través de la aplicación como arroba la ochentera 91.9. Bueno, seguimos reseñando mensajes que nos han enviado por el Día del Locutor. Muchas gracias a ustedes los oyentes. Muchas gracias a nuestros profesores de la radio. Muchas gracias a nuestros colegas. Y con respecto a nuestros oyentes, nos saluda Eliana. Eliana Muñoz nos envía un lindo saludo por el Día del Locutor. Gracias, pariente. Nos saluda Fernando Valdés y Diana desde Envigado, que siempre están en sintonía con la ochentera 91.9. Y dicen aquí, como siempre, reportando sintonía 24/7 desde Envigado. Fernando y Diana son los mejores. Nunca cambien, Dios los bendiga. Muchas gracias, Fernando Valdés y Diana desde Envigado. Lasmi, ya la habíamos saludado, pero nos solicita que por favor si le podemos programar la canción When the Children Cry de White Lion. Viene en camino Lasmi. Jessica de la Rosa también nos saluda en el día de hoy. Bueno, Jessica de la Rosa, Natalia Monsalve también. Ángela Piedraíta dice: hola amigos, un abrazo y felicitaciones por elegir la hermosa carrera de la locución. Feliz día, han llegado lejos y nos han regalado lo mejor de ustedes. Dios y el universo los bendiga. Gracias por dar tanto. Gracias, Ángela Piedraíta. Ángela desea escuchar una canción de Donna Summer que se llama On the Radio. En la radio, Donna Summer, en la ochentera 91.9, Medellín. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Modo La Ochentera 91.9. De White Lion, When the Children Cry, cuando lloran los niños. Es la ochentera 91.9 en este lunes 24 de marzo, lunes festivo, acompañándolos, John Jairo Muñoz con ustedes. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. Oyentes que nos siguen enviando mensajes con motivo del Día del Locutor, hoy 24 de marzo. Por ejemplo, Héctor Correa nos saluda y nos solicita una canción de Julian Lennon, el hijo de John Lennon, que se llama Ballad. Bueno, Héctor, vamos a buscarla y a programártela. Claro que sí. Fernando Cadavid, por aquí lo tenemos. Dice, los felicito por ser los mejores locutores y rescatar la mejor época de la historia de la música, como fueron los 80, y volverlos a traer a la mejor emisora en Antioquia para el mundo. Fernando nos solicita la canción Amanda de Boston. Fabio Rincón nos envía un saludo desde la Perla del Otún, desde Pereira. Buenos días, John dice, felicitaciones a todo el equipo de la ochentera en su Día del Locutor y siempre conectado con la mejor emisora que aún tiene Todelar. Al igual que la X, también cuando me toca trasnochar, los escucho día y noche, en lo posible. Fabio Rincón, muchas gracias. Jessica de la Rosa por fin ordenó varios temas, quiere escuchar varias canciones. Vamos a complacerla en lo posible con al menos una, ¿no? Jessica, ya viene en camino tu canción. Javier Hernán Jiménez dice, buenos días, felicitaciones por su excelente labor, feliz Día del Locutor. Y tan amables, si me pueden complacer con la canción The Sun Always Shines on TV de Aja. Aja, aquí está tu canción entonces. Javier Hernán Jiménez, la escuchas en la ochentera 91.9 Medellín. ochentera 91.9. Sitting on the doorstep of the house again to fall. La ochentera 91.9.